con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño. Pero tampoco riáis, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. Fragmento del poema La loba, de Alfonsín Storni, de su libro La inquietud del rosal, de 1916. Por fin resolvimos que de todos modos es peor el silencio. Y que hablar es mucho más que una droga. El antídoto. Un gran remedio para un gran mal. Buenos días, amigos, amigas, amigas y amigos, oyentes y oyentas, oyentas y oyentes. Vamos a invertir todos los roles y los factores de nominación. Hoy, 19 de octubre, día dedicado a nuestras amigas, compañeras, madres, hermanas, sobrinas. No sé, se me ocurren un montón de variables que pueden existir de nuestras chicas, ¿no? Uh-huh. Quienes nos acompañan. A propósito de que hoy, 19 de octubre, hoy es Paro Nacional de Mujeres. Hay movilización en todas las ciudades de la patria, reclamando justamente lo que se viene reclamando hace mucho tiempo, que es la idea de que no las maten más, que no las hostiguen más, que las traten con decencia, con dignidad, como merecen ser tratadas las mujeres. Así que el programa de hoy va a estar todo girando alrededor de ese asunto, ¿no? De las chicas, nuestras compañeras. Pero antes que nada, y por sobre todas las cosas, debo saludar a mi amigo, compañero, colega, todo un montón de cosas más, que es el Nico Hernández, que está aquí a mi derecha. Buen día, Santi. Bueno, sí, esto, que vivas las queremos, ¿no? Basta de femicidios. 19 femicidios en lo que va de este mes de octubre. 19 días, 19 femicidios. Un promedio que habla de que hace falta hacer algo. Y bueno, esta vez, como en tantas oportunidades, las que toman el toro por las astas son ellas. Ellas que están marcando el camino y están haciéndose cargo de su destino. Y están haciendo esta convocatoria que ha trascendido las fronteras de nuestro país. Recién hacíamos un repaso: México, Colombia, Paraguay, Uruguay también. Cruzó el Atlántico, en España, en Alemania, se retoma a las 13 horas, a la 1 de la tarde, un paro de una hora, tanto de las tareas laborales como las tareas domésticas. Las mujeres están de paro, basta de femicidio. Sí, a propósito de eso, el día de hoy, las canciones, todas las canciones que van a quedar en el antídoto, fueron elegidas por compañeras nuestras. En particular, hoy tenemos una visita, que es la visita de mi hermana mayor, una de mis dos hermanas mujeres, que está del otro lado del vidrio, está junto a Gonza Ortiz, que está operándonos, el director de la radio, nuestro querido director de la radio, Namasa. Así que bueno, están todas las canciones elegidas, como decíamos, por nuestras compañeras. Eligió un par mi hermana, eligió Juli Gómez, de Ninfas, también eligió su canción. También eligió una canción la compañera de Nico, Paula. También eligieron canciones Vanina Artola, Dayana, bueno, todas nuestras compañeras que nos rodean y que son parte de nuestras vidas y nuestros trabajos también, han elegido canciones, así que la lista de hoy va a estar toda dedicada íntegramente a las mujeres y hecha por mujeres, lo cual no esperen al Flaco Spinetta, quienes tienen la costumbre de escucharlo, y cuando va a escuchar el tango vamos a escuchar hoy una milonga muy linda, también dedicada a las mujeres. Sí, cuando hablamos de mujeres también hablamos de quienes eligen ser mujeres, aunque no hayan nacido genitalmente como tales, así que a ellas también incluimos y de te convocamos a vos también que dejes esas cosas cerradas de esto, ¿no? Las mujeres son quienes eligen serlos, así que para todas ellas, el programa del día de hoy. Y estuvimos... leyendo. Leíste a, sí, a una de ellas. A una de ellas que me dio a contar algo que me pasó ayer. Estábamos con Anita, con mi hermana Ana, preproduciendo esto del programa y pensando en qué íbamos a leer. Y yo no tengo muchas poetisas en mi biblioteca. De hecho, tengo una sola que es Olga Orozco, que fue un regalo que me hizo un gran amigo. Y me digo, no quiero leer otra vez a Olga Orozco. Le digo, cada vez que hablemos de mujeres, tenga que ser ella. Y yo sabía que quería leer a Alexandrina Storni, pero también estoy muy enemistado con la idea de leer en forma digital. No me gusta leer digital, me gusta tener libros para leer en particular. Así que mi hermano me dice, mirá, hay un poema muy lindo que es La Loba de Alfonsina Storni, hay 5 poemas feministas de Alfonsina muy interesantes, y me lo marca, y me marca La Loba, que es el poema que leímos hoy. Yo, como no me gusta leer digital, salimos como con disparados, con un cuento en el culo, y a buscar el libro, así que caímos en Rayuela. Día gris. Lindo para andar en librerías. Sí, así que nos fuimos, justo llegamos al cierre de esa hermosa librería platense, y pudimos hacernos de una poesía completa, un libro de poesías completas de Alfonsina Storni, una muy linda antología. De esta poetisa, que mirá qué loco, nació en San Capriasca, Tesino, en Suiza, el 29 de mayo de 1892, y puso fin a su vida el 25 de octubre de 1938 en la ciudad de Mar del Plata. ¿No? De Suiza a la Argentina sin escala. Su padre, de origen italiano, emigró a la Argentina en 1880 y se radicó en San Juan. Luego de permanecer algunos años en Argentina, viajó a su país para contraer enlace con la que sería la madre de la poetisa y regresar nuevamente. En 1891 partieron para Suiza, donde Alfonsina nació al año siguiente. La familia volvió a la Argentina en 1896. En 1901 se radicó en Rosario, donde murió el padre en 1906. En 1909 inició sus estudios en la Escuela Normal de Coronda y desde 1912 cursó su carrera de maestra en Rosario. En 1913 se trasladó a Buenos Aires, donde su vocación por la poesía y el teatro comenzó a manifestarse firmemente. Dice, se vinculó con los colaboradores de la revista Nosotros, publicó sus primeras composiciones en Caras y Caretas, desempeñó algunas funciones docentes, publicó La Inquietud del Rosal en 1916, que es donde leímos el poema de hoy, La Loba, El Dulce Daño en 1918, Irremediablemente en 1919 y Languidez en 1920. Su personalidad poética había sido bastante reconocida ya, y en 1921 fue creada para ella una cátedra en el Teatro Infantil Labardén y escribió varias piezas para niños. Hizo elogio de Delmín Agustín en la Universidad de Montevideo en 1920 y siguió publicando libros como Ors en 1926, Poemas de Amor también en el 26, El Amor del Mundo en el 27 y 2 farsas pirotecnias, teatro en 1931. Bueno, y colaboró en La Nación y en otros diarios y revistas con el seudónimo de Tao Lau y después con su nombre. Como vos decías también, que traes también un libro de Alfonsina Storni, trajo conmigo acá. Libro quemado. Paula, porque Alfonsina Storni se conoce como que el propio patriarcado ha creado una imagen de Alfonsina Storni de poetisa, ¿no? De esta mujer que se ahoga en el mar por un hombre, que nada de eso tiene. Ayer hablábamos con eso de mi hermana, ¿no? La imagen que se crea Alfonsina. La falsa imagen, en realidad, ¿no? De loca, de depresiva. De depresiva, bueno, tenía un cáncer que la estaba comiendo también, por eso también decide quitarse la vida. Y otra cosa de Alfonsina es que, bueno, más allá de poetisa, maestra, ¿no? En esta época donde se empieza a vapulear las maestras desde el propio Estado, bueno, además fue periodista y militante del género, ¿no? Y todas las notas, reflexiones que surgieron en diferentes medios, como propio La Nación y diferentes revistas, bueno, es por esto este libro quemado, este libro no publicado anteriormente de Alfonsina Storni, donde habla, entre otras cosas, de las mujeres como trabajadoras, de las mujeres en otros roles, que imaginemos en esa época. En esa época, claro. Era muy difícil, si ahora es difícil, bueno, lo era aún más en esas épocas donde el patriarcado ni siquiera se cuestionaba. Tal cual, así que bueno, hoy va a sonar muchas mujeres cantando, hoy arrancamos con Alfonsina Storni y también trajimos un libro que nos lo prestaron, es un libro que le regaló mi hermana a una de sus amigas, que se llama De Minifaldas, Militancias y Revoluciones, Exploraciones sobre los 70 en la Argentina. Justamente es una compilación de 11 artículos dedicados a explorar, dice, ¿no?, la participación de las mujeres en los diversos ámbitos del activismo político como un deudo de la historiografía feminista. O sea, ¿no?, es un muy lindo libro de ensayos.

Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Siete de la mañana, 40 minutos, escuchamos la voz de Eduardo Galeano justamente hablando de la violencia contra las mujeres y del miedo que sienten los hombres de las mujeres empoderadas cuando éstas toman la iniciativa de no dejarse doblegar por el patriarcado. A propósito de eso, vamos a leer para este repaso la carta que le escribía Matías Pérez a su hermana Lucía, quien fuese también la que disparó este paro de mujeres, ¿no? Y la que inició este reclamo ya desgarrador que hace toda una ciudad de pedir ni una menos, que no las maten más y que se termine con esta violencia de género que solamente golpea con mucha saña a nuestras chicas compañeras mujeres. Dice Matías Pérez: la verdad, me hubiera gustado poder ilustrar esta carta con alguna foto mía, riendo junto a mi hermana, o con una foto suya, abrazada por mis viejos, pero no. No podemos, ni siquiera eso podemos, porque mientras intentamos procesar que la mataron y cómo la mataron, estamos obligados a procesar las amenazas de muerte que caen sobre todos nosotros. ¿Cómo era Lucía? Como el arte, como el rock, como el amor a los animales. Ahí, en cada estrofa de Viejas Locas, en cada apodo ricotero y en cada abrazo a una mascota abandonada, la van a poder encontrar siempre, sonriendo, mimando a su perro y tirando buena onda para todos lados, por las dudas. Vivía tranquila, sin salir mucho de casa, hasta ese maldito sábado 8 de octubre. Pasaron a buscarla cerca de las 10, cuando papá ya se había ido a su laburo. Y a las 15, cuando mi mamá llegó de trabajar, encontró el Facebook abierto en su computadora junto al equipo de mate, porque sí, Lucía creía que iba a volver inmediatamente a su casa. Se la llevaron engañada. A las 18, una amiga me avisó que deberíamos ir a la comisaría porque mi hermana había sufrido un accidente. Nunca podría haber imaginado lo que me esperaba. Al llegar con mi mamá, la oficial que nos atendió no sabía qué decirnos. De modo que permanecimos 10 eternos minutos en la oficina del comisario, hasta que nos dieron la noticia. Y se nos cayó el mundo. Pedí reconocer el cuerpo, pero se negaron. Me rehusé a irme e insistí incansablemente hasta que pude verlo. Estaba en una camilla, con los ojitos entreabiertos, como acostumbraba a dormir. Matías Farías, Juan Pablo Ofidani y Alejandro Maciel, los tres sospechosos, hoy están detenidos. Pero no nos alcanza. Queremos justicia en serio, que se investiguen todas las causas en las que están involucrados y que cada persona con información pueda ir a la fiscalía para aportarla. Necesitamos apoyo, sin importar de quién, porque este caso nos compete a todos y no pertenece a ningún sector partidario. Se trata de una chica, mi hermana, que murió de una forma horrenda. Y debemos ser conscientes, sí, porque esta vez le tocó a Lucía sufrir esa bestial violencia de género. Pero la próxima te puede pasar a vos, o a la persona que más amás en el mundo.

soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, cueca larga militar. Con toda la crudeza necesaria, cumplimos con nuestro deber de informar. Y aclaramos nuestra espera en la justicia, de la que aguardamos su palabra final. El antídoto, un gran remedio para un gran mal. De la mañana, 50 minutos a 10 minutos de las 10, y estamos escuchando la cortina que indica que llegó el momento del tango, casi más puntuales que nunca con el tango, Nico, porque o sea, casi 10 minutos antes llegamos. Nos adelantamos en sí, esta nos parte. Adelantamos. A propósito de que en un rato vamos a tener una columna, ¿no? Uh-huh. Sobre conurbano, ¿verdad? Conurbano, y bueno, debido a la fecha y debido uh-huh. a los acontecimientos y la coyuntura que nos apremia. Bueno, va a ser el conurbano y las mujeres. Y el conurbano género. Y las mujeres. Nuestro... Hoy programa dedicado sí. a las chicas. Sí, sí. Nuestro gran compañero Agustín Cesio, un gran periodista, y bueno, va a estar inaugurando su pasar por estos espacios como son los del aire, los de la radio. Bien, anteriormente estuvimos escuchando a Violeta Parra, canción uh-huh. elegida por Paula, su compañera, y que dio una explicación de por qué eligió ese tema. Paula, que vamos a dar un dato no menor, es licenciada en... En Ciencias Políticas. En Ciencias Políticas. Así que vamos a escuchar la explicación de por qué Paula elige a Violeta Parra. Hola, Santi. Bueno, el tema que elijo es Yo canto a la diferencia, de Violeta Parra. Podría explicarte por qué ese tema, pero yo creo que cuando lo escuches y te vas a dar cuenta. Básicamente lo que habla es, ¿no?, de... no habla solo del rol de la mujer, aunque sí en un momento habla de una mujer que está pariendo y el Estado realmente no le da ni pelota, el Estado, la patria, la bandera, ¿no? Habla de la iglesia, de un montón de instituciones que supuestamente están para el pueblo, pero no llegan a esas mujeres que están sufriendo, ¿no? Y también habla de los niños. Bueno, es una canción muy profunda, hay que ponerla en contexto porque obviamente que Violeta canta bueno, momentos de dictadura, en un momento habla, fíjate la parte que dice, ¿no? Cómo la miró un militar, ¿no? Increíble, o sea, increíble. Para mí es poesía pura, Violeta tiene una forma especial de cantar que para Nico tal vez le parece un poco aburrida o monótona, porque ella la verdad es que no sabía tocar la guitarra y tampoco era una experta en canto, pero ella dice que nadie puede interpretar las canciones como ella porque ella es una voz de una mujer que sufre, pero a la vez sufre, pero de ese sufrimiento surge toda su fuerza porque tenés que tener muchos ovarios para cantar lo que ella canta, ¿no? Entonces le canta la diferencia y canta verdades. Y dice, bueno, no lo hago para recibir ningún aplauso, sino que lo hago porque quiero develar cuál es la diferencia de lo cierto a lo falso, ¿no? Entonces empieza a nombrar un montón de instituciones que se encuentran ausentes en situaciones concretas, hasta que termina diciendo, ¿no?, que la Luisa no tiene casa y que la Luisa dio a luz un hijo que nació de las manos de la que está cantando, ¿no? O sea, como que ella misma fue la que pudo ayudarla en ese momento del parto tan fuerte para una mujer. Así que bueno, espero que les guste, y bueno, porque mucha gente no sabe y nunca escuchó a Violeta, es un buen momento. Excelente reflexión de Paula. Y a propósito de esa idea de tener un hijo, ¿no? Y que sea fruto de sus propias manos y su propio vientre. Como bien mencionaba en el poema también que leímos de Alfonsina Storni, cuando dice, yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que yo no pude ser como las otras, casta de güey, ¿no? Esa idea de que las madres se apropien, las madres, las compañeras se apropien de su fruto, de su creación. Así que excelente tema Violeta, una gran poetisa Violeta, además de ser una gran cantautora, gran poetisa, excelente reflexión de Paula, su compañera Nico, que muy amablemente nos acercó esa canción, y también Juli, que nos acercó un tema de la Lafourcade para arrancar, que no quiso dar las explicaciones de por qué, porque le daba un poco de vergüenza. Y bueno, entonces vamos a seguir escuchando canciones elegidas por compañeras que queremos muchísimo. En este caso en particular vamos a escuchar una milonga, porque viene el tango, hablábamos del tango, vamos a escuchar una milonga, que es con música de Julio Boccassi y Florindo Sansone, y letra de Dante Gagliardoni. Pero en realidad es una milonga que, pese a que no la escribió ella, la popularizó Tita Merello. Y nosotros vamos a escucharla en la voz de la que mi hermana dijo, mira, que hija de Mil, de Soledad Villamil. Que mi hermana dice que Soledad Villamil es la novia de Víctor Hugo. O sea, Víctor Hugo tiene, ¿sí? Sí, Víctor Hugo tiene señora. Mírate. Víctor Hugo tiene señora, bueno. Pero creemos que Soledad le tirotea a Víctor Hugo también. Le arrastra un poco la ala, sí. Hay patabolseros, somos todos un poquito. Yo no, yo soy una persona muy fiel. Bueno, pero vamos a escuchar a Soledad Villamil haciendo un tema que lo popularizó antiguamente Tita Merello, que justamente es Baldosa Floja, que es un tema que mi hermana le pregunté, ¿por qué elegís Baldosa Floja? ¿Por qué esta milonga? Y me dice, porque es una milonga rebelde, porque es una milonga que justamente realza la figura rebelde de las mujeres, que a propósito dice, rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor, yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Milonga rebelde, milonga de Tita Merello, milonga cantada por Soledad Villamil y elegida por mi hermana Ana, que suena ahora en El Antídoto. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido, pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. A veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparece en su labio rojo. Me afirmo el chambergo claro y rajo pa'l cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailándola moriré. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Por fin resolvimos que de todos modos es peor el silencio. Y que hablar es mucho más que una droga. El antídoto. Un gran remedio para un gran problema. estás, te vas detrás de sombras negras. De la mañana, 59 minutos, a un minuto de las 8, escuchábamos el tango en la voz de Soledad Villamil, una milonga a propósito de todo, ¿no? Baldosa floja, milonga que popularizó, como decíamos, Tita Merolo, y en esta vez la escuchamos por Soledad Villamil, pero ya pasado eso, vamos a hablar de lo que pasa en el conurbano con las mujeres y con la política, y para eso tenemos en comunicación a Agustín Cesio, periodista que escribe en ABC, ¿no? En línea, y también licenciado en Ciencias Políticas y politólogo. Agustín, ¿cómo te va? Santiago y Nicolás te saludan de este lado. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. En primer lugar, me gustaría hacer una aclaración. Ajá. Todavía no soy licenciado. Estoy muy cerquita. Bueno, recién todavía cuando, no lo soy. Cuando le pasaba los títulos me daba la duda. Sí. Para nosotros sí sos licenciado igual, ya lo sos. También soy colaborador en Panamá Revista, que es una muy buena revista que aprovecho paso el chivo para... Okay. Recomiendo su lectura ampliamente, que es una revista de cultura y política. Bien, Panamá Revista, cosas. Entonces. Entonces, una vez en línea y en Panamá Revista. Así es. Así es. Bueno, Agustín, contanos un poco cómo está la política y las mujeres en esta zona tan picante que siempre se caracteriza por eso, ¿no? El conurbano. Mirá, yo el estado actual de la política del Gran Buenos Aires te lo podría resumir quizás como en dos frases. La primera, que en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, el hacer político entró en un proceso de reconfiguración. Pero es algo incompleto todavía, que nosotros todavía no podemos advertir los efectos, porque hubo dos reformas, que me estoy refiriendo al límite a las reelecciones indefinidas y la paridad en las listas, que hoy se va a tratar en el Congreso de la Nación también. Eso es quizás una primera realidad, que es realidad, pero que todavía no ha surtido efecto. Recién lo vamos a ver el año que viene. Bien. Y la segunda, que me gustaría comenzar a pensar la política bonaerense como una posibilidad de que exista una disputa, que la disputa electoral del año que viene sea una pelea de mujeres. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que las figuras fuertes de la política bonaerense, lo más probable es que sean casi todas mujeres. Y me refiero a Vidal, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, me refiero a Malena Galmarini, estoy hablando de Margarita Stolbizer, anda por ahí dando vueltas Verónica Magario, intendente de La Matanza, y ha salido, bueno, recientemente que el gobierno ha sondeado en Capital y Provincia la figura de la primera dama Juliana Aguada. Es decir, probablemente las figuras más fuertes y con chances de electorabilidad el suelo bonaerense van a ser mujeres. Miren qué interesante. Sí, ¿no? Sí. Esto que, Agustín, esto vos lo interpretás a partir de que tuvo que ver una fuerte postura, lo que fue la presidencia de Cristina, este avance por ahí en lo que se da en los derechos en cuanto al electorado, o también un poco de el ni una menos, los encuentros de mujeres también están presionando en el colectivo, en la opinión pública, para que se vaya avanzando hacia eso. Y en realidad los procesos sociales, políticos, siempre suelen ser multicausales, si se quiere decir. Es una sumatoria, yo personalmente creo que es una sumatoria de todos esos factores. Habría que ver cuál de todos esos factores, que son muchos de estos que me estabas nombrando, habría que ver cuál de todos esos factores terminan explicando esto que está pasando. Pero yo estoy totalmente seguro que de 15 años a esta época, culturalmente se ha avanzado. Uh-huh. Hemos tenido una presidenta mujer, tenemos una gobernadora bonaerense, el municipio más grande de la provincia y del país, te puedo decir, está gobernado por una mujer. Digo, con lo cual es una realidad que ya es inapelable y que es ineludible, que no se puede virar para el otro lado. En esa medida, o sea, en esa dirección debe entenderse que bueno, que es la ley de paridad, era algo que una deuda que tenía que estar, claro. Que tenía que ponerse en pie. Bueno, Agustín, Te damos la bienvenida entonces al Antídoto. Cada 15 días vamos a estar repasando algo de lo que es el conurbano, esto que te interesa y investiga mucho acá el compañero Agustín, y muy interesante el portal. Así que bueno, estaremos ansiosos por dentro de 15 días recibirte con más de esto de qué es el conurbano, con algunos interrogantes y qué está pasando también de cara al año que viene, un 2017 que en el conurbano, como siempre, terminan definiéndose en cierta parte los destinos no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. Por supuesto. Bueno, Agustín, te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande a ustedes, chicos, gracias. Bien, estábamos con Agustín Cesio, periodista de ABC en Línea y Panamá Revista, ¿no?, hablando justamente de la política y las mujeres en el conurbano bonaerense. Esta columna va a estar cada 15 días en el Antídoto, va a ser un compañero que se va a dedicar justamente a esto, a analizar lo que sucede en el Gran Buenos Aires con la política. El miércoles que viene tenemos a Alejandro Di Biasi de Sindicales. Un periodista también que se dedica exclusivamente a lo que pasa en la rosca sindical, con un programa de radio y con muchos contactos, como para que nos vaya adelantando los entretelones y por dónde pasa la política en eso que es el mundo de los trabajadores organizados. Bien, dicho esto, vamos a escuchar otra canción también elegida. Ah, está el CIR, mirá, está, no dije nada, está el informativo regional de Farco para todas las radios comunitarias de la región, de La Plata y la región. Así que vamos a escuchar el CIR y volvemos con más Antídoto, más canciones y más de este programa dedicado a las mujeres en el Día del Paro Nacional de Mujeres. 50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región. Buen día a los y las oyentes de las radios populares de La Plata. Hoy es miércoles 19 de octubre y estas son las noticias. Se realiza hoy un paro nacional activo de mujeres. La iniciativa convoca a las mujeres a realizar un cese de actividades hoy de 13 a 14 horas con presencia en las calles. Es para concientizar sobre la violencia machista y repudiar los femicidios. Las radios comunitarias de La Plata realizarán una radio abierta a partir de las 15 horas en Plaza Moreno, donde se realizará la concentración para luego marchar hasta Plaza San Martín. Continúa hoy el Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2016. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Oyentes del informativo regional. Entre ayer y hoy se realiza el operativo Aprender. Consiste en 2 evaluaciones de ciencias sociales y ciencias naturales que se están realizando en todo el país. Fueron muy criticadas por docentes y estudiantes, ya que no se realizaron consultas a la comunidad educativa sobre cómo realizarlas. En el día de ayer, los estudiantes de la Escuela Normal 1 realizaron una sentada como protesta. Dialogamos con Sofía Arispe, miembro del Centro de Estudiantes. No se puede evaluar la educación pública teniendo en cuenta 4 materias nada más. No se puede evaluar la educación pública a partir de un examen realizado sin estar contextualizado, tenemos un colegio agrotécnico, un colegio técnico, un colegio de bachillerato común, a un colegio en contexto de encierro, Tampoco se puede evaluar con educación pública no teniendo en cuenta la particularidad de cada alumno. Si vos no comiste en tu casa a la mañana porque no tenés un mango para comer, es muy difícil que tu resultado sea igual que el chico que pudo dormir bien. Desde el barrio de Villa Elvira, reporto para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Continúa el paro de los micros Este y 520. Más de 280 choferes reclaman mejoras en las condiciones laborales y la reincorporación de los 25 conductores despedidos. Aseguran que trabajan doble turno sin descansos y que desde la empresa les exigen que vayan a una velocidad imprudente para cumplir el horario. Se debatió sobre el salario social complementario en la Cámara de Diputados Provincial. La jornada fue organizada por el Bloque Peronismo para la Victoria y participaron distintas organizaciones sociales. Se planteó la necesidad de sancionar la ley de emergencia social que ya se presentó en el Congreso Nacional. La diputada provincial Patricia Cubría explicó el motivo de la jornada de debate. En primer lugar es para darle impulso y apoyo político y social desde la provincia de Buenos Aires a esta ley, que es una ley nacional que vienen impulsando los movimientos populares, en donde se demostró con los paneles la capacidad de organización que tienen los compañeros, el sufrimiento que vienen teniendo producto de esta realidad de pobreza y desocupación que se viene agudizando, y es una política para reparar mínimamente la situación de emergencia social que estamos viviendo, ¿no? Es generar 1 millón de puestos de trabajo, un salario social complementario que permita dignificar el trabajo que ya hacen los compañeros. Llueve en la ciudad de La Plata, la temperatura mínima pronosticada para hoy es de 14 grados y la máxima de 18. Un servicio informativo de la región. La ciudad de las Diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. FM Raíces, rock. Rock, rock. El antídoto, un gran remedio para un gran mal. Se quedó de a tu papá. Demasiado humo choca con la realidad. Demasiado humo escupe la televisión. Demasiado humo está cambiando de color. Demasiado humo se perfume de la fiesta. Demasiado humo lo de arriba lo detestan. Demasiado humo cuando hay usas populares. Demasiado humo persigue los militares. Demasiado humo se sube de nuestras almas. Demasiado humo no nos curte la gilada. Aire. 8 de la mañana, 11 minutos, es momento de la tapa de los diarios. No queremos demorarnos porque tenemos varias entrevistas a propósito de este día del Paro Nacional de Mujeres, que está dedicado íntegramente el antídoto a ellas, a nuestras compañeras, las mujeres. Diario Clarín, Nico, rapidito como pedo de avión. Bueno, insólito, traspapelan, entre comillas, 3 causas sobre casos de corrupción, episodio sospechoso en la justicia, dice Clarín. Pasó en la sala 1 de la Cámara de Casación, que preside una jueza acá. Esto lo dice Clarín, ¿no? Esto, bueno, no vamos a extender, pero sí. Esto es fascismo, esto es marcar jueces. Esto es antidemocrático, que un medio con la llegada y con el poder que tiene Clarín marque a jueces como K o no K, como manera de disciplinar, sí, yo sí. Creo que esto es gravísimo para nuestra democracia. Sí, es macartismo puro, explícito. Son parte de 45 expedientes olvidados, entre comillas, por 5 años con investigaciones que involucran a la mafia de los medicamentos, los banqueros Rom y al rey de la efedrina. Mario Segovia culparon y sumariaron a un secretario. Y por lo bajo también dice, avanza el proyecto para quitarle poder a Gil Carbó. El oficialismo logró dictamen en el Congreso con apoyo opositor. La semana próxima le darán media sanción esta avanzada en contra de la democracia. Gil Carbó tiene... Sobradas muestras de que su trabajo ha sido excelso. O sea, quiere decir, nadie puede cuestionar a Gil Carbó en su labor como procurador. Además, así que es un horror. Constitucionalmente el plazo le sigue, ¿no? Sí, la quieren destituir, quieren modificar la regla del juego para poder sacar a alguien que le molesta. Sí, esto es un asco porque Macri, si no olvidemos que Macri apenas asumió, dijo que él no iba a intervenir en la justicia y que la justicia iba a ser un poder independiente. Bueno, nada de eso está ocurriendo, es otra de las tantas mentiras y patrañas de Macri. Tema del día, bueno, ponen a todas chicas con el pelo bien atado en la cola, ¿no? Con una colita y haciendo la prueba. Ayer la evaluación, los alumnos se hizo... la evaluación a los alumnos, se hizo pese a las ausencias en todo el país. Chicos de sexto grado de la escuela Rivadavia en Tucumán participaron ayer del operativo Aprender. Para el gobierno fue un éxito, pero hubo algunos ausentes y oposición gremial y política en Capital y en el Gran Buenos Aires. Violencia de género, una protesta contra los femicidios con paro y acto público, la convocaron las ONG de mujeres y adhieren partidos y sindicatos. De 13 a 14 no habrá actividad e irán a las 17 a Plaza de Mayo. ¿Qué harán los hombres? Qué pregunta innecesaria, capciosa y mala leche de Clarín. ¿Qué vamos a hacer? Acompañar, forro. Sería interesante que Mauricio Macri, Garabano, el ministro de Justicia, den su apoyo, como sí le dieron a la marcha del Congreso por la inseguridad, ¿no? Absolutamente. De mínima, mínima. Sí. Además, marihuana en un camión de un sobrino de Infran, gendarmería, halló más de 2 toneladas de la droga oculta entre zapallitos. El vehículo es de un pariente político del gobernador de Formosa. Locura total. Bueno, Obama... No, que sea pariente tampoco. Sí, no, eso no, no cambia nada. Obama contra Trump no tiene lo necesario para ser presidente. El mandatario de Estados Unidos le pegó muy duro al candidato que hoy va al último debate con Hillary. Y debajo de esa noticia, inseguridad, ejecutan en México a un juez en medio de la calle. La situación mexicana, la cual estamos copiando en todos los paradigmas que de seguridad. Perdón, que lo leíamos ayer a propósito de cuando hicimos el análisis de cómo se está militarizando la seguridad interior, y eso, el modelo está copiado de México y Colombia, dos países que son caóticos en términos de violencia. El juez ejecutado en medio de la calle investigaba a narcos en Toluca y lo mataron de un tiro en la cabeza. Un disparate total, un disparate total. Y arriba, arriba, arriba, en el margen superior, Armando Pérez bajo fuego, se agudiza la crisis en la AFA, el Tribunal de Disciplina le puso fecha a su salida y el gobierno le quita respaldo. Y dice cómo en Hollywood inauguran 100 estrellas sobre la Avenida Corrientes. Ayer fue el homenaje a Gasalla y hoy le toca a Francella. Un papelón. Macri, ocupate de lo que verdaderamente importa y no la farandulies más, gato. Tapa de La Nación, que también muestra a los pibes en el banco cómo le gustan a los conservadores, ¿no? Sí, sí, con la cabeza gacha en el apunte, con el lápiz en la mano y bien peinaditos. Hey, teacher. Hey, teacher, parece, no, el tema de The World le viene muy al pelo a esta tapa. Aparte lo muestra en guardapolvos cuando les encanta la escuela privada. Sí. Díganlo, que de hecho, les encanta la escuela privada. Esta evaluación es justamente para fortalecer la idea de que la escuela privada es mejor que la pública. Exactamente. La prueba abrió un debate sobre la calidad educativa, ¿no? Esta palabra calidad es bien del mercado, ¿no? Bien de decir, bueno, se mide la calidad y a partir de eso se tasa, se pone un valor. Una vergüenza. Hubo críticas de docentes y sindicatos en la primera jornada de la evaluación Aprender, que alcanza a 1.400.000 alumnos. Macri la apoyó como instrumento de cambio y también lo analiza esto, una resistencia política. Luciana Velázquez, una opinóloga del Diario de la Nación. Del este diario Tribuna de Doctrina. Acuerdan reducir las facultades y el mandato de Gis Carbó. Diputados, el oficialismo y la oposición emitieron dictamen, la procuradora debería dejar su cargo el próximo año. Insistimos, esto es un disparate. Miles de usuarios sin gas por obras demoradas afectan a 562.000 personas. Buscan terminar proyectos truncos de Cristina Kirchner. No, son impresentables. Proyectos truncos, o sea, hace 10 meses que está toda la obra pública parada, ¿no? La truncó Macri, el ingeniero. Claro. Dice, bueno, el escenario después de Trump ya nada será igual para la prensa de Estados Unidos. Habla una nota de opinión. Suman 110 hectáreas de espacios verdes, esto es en Capital. Crearán nuevos sitios y otros serán públicos. Y en el cuadradito donde van las cosas, que se caen, que no aparecen ni una menos, un paro por la vida, mujeres protestarán por los femicidios, también habrá marchas. Sí, un disparate. Aparte, mujeres y machos. Hombres. Obvio, pero además, como decís vos, cayéndose la tapa, ¿no? Como menospreciando la acción política de cientos miles de mujeres y hombres, porque esto no es un reclamo solo de mujeres. Yo ayer pensaba una cosa que lo quiero hacer la reflexión muy rápidamente. Por cada un macho violento, un hombre violento que avanza sobre las mujeres, nosotros, varones antipatriarcado, tenemos que crear y persuadir a que seamos 50, 100 hombres que repudien ese tipo de acciones violentas. Insisto, cada un hombre violento, cada un hombre femicida, cada un hombre asesino, deben aparecer 10 activistas, 100, 200 activistas que vayan en contra de esa violencia, en contra de la violencia contra las mujeres. Así que es una tarea de los hombres más que de las mujeres, y le decimos eso al diario Clarín y al diario La Nación, que menosprecian estas actividades y creen que es asunto solo de chicas. Y aunque nuestras amistades nos traten de hincha pelota, de fanático, qué sé yo, no está mal ponerle los puntos en algunas conversaciones a los amigos cuando se van, ¿no? Cuando empiezan a ponerse misógino, cuando se empiezan a poner boludos, enseguida, che, no hace falta, hay que marcar, hay que desnaturalizar, no dar nada por hecho. Rescátense. El rugby quiere evitar lesiones, busca más estabilidad en el scrum para que no se repitan los casos graves, se podrán empujar 1,5 metros, un estúpido. Bueno, el arte total de Subsolar, un nuevo catálogo y un estudio crítico reactualizan el valor de su obra. Bueno, mirá qué loco, porque mirá qué particular la Nación. Es más importante para la Nación que los jugadores de rugby no se lesionen en un scrum y que se renueve la obra del Sub Solar, que se revitalice la obra del Sub Solar, que es una movilización de cientos de miles de mujeres pidiendo justamente que no se las mate más, que no se las viole más, que no se las golpee más, que no se las violente más. O sea, en orden de prioridades para la nación, es más importante lo que le puede pasar en una lesión a un jugador de rugby que lo que le pueden pasar a cientos de miles de compañeras, mujeres, amigas, madres, hermanas, sobrinas, tías y amigas. Un desastre, nación, sos patético. 8:19 de la mañana, Santiago. Invitamos a comunicarse a aquellos que quieran hacerlo. 470-44-85, el teléfono de la radio. Nos pueden encontrar por Facebook en El Antídoto LP y en Twitter, @ElAntídotoLP. Bien, ahora vamos a escuchar otro tema elegido por Ana, el segundo tema elegido por Ana, que es licenciada en terapia ocupacional, además de ser mi hermana. Son chicas que también, además de ser hermanas, amigas, compañeras, son licenciadas, son profesionales y le ponen el cuerpo todo el día, no solo al mundo, sino a la militancia de género y a la militancia popular, porque también militan en los barrios, militan en la salud, militan un montón de cosas, por eso son nuestras compañeras, por eso las elegimos, las defendemos y las bancamos, de ahora y para siempre. Escuchamos el segundo tema elegido por Ana, hablamos de Liliana Felipe, otra gran militante de género, una genia total, haciendo lo que nosotros también pensamos, que las histéricas, nuestras chicas, nuestras amadas compañeras y mujeres, son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! El antídoto, un gran remedio para un gran mal. De la mañana, 23 minutos, seguimos en El Antídoto, acá en el barrio San Carlos, en el predio de Pantalón Cortito, en FM Raíces Rock 88.9 del Dial. Estamos sin streaming, eso es un bajón para quienes quieran escucharnos o estén intentando escucharnos desde internet. Todavía no, hoy no tenemos streaming, estamos tratando de solucionar ese problema. Tuvimos un inconveniente con la empresa distribuidora, están zarpados en gatos, pero prontamente vamos a volver a tenerlo. Así que, bueno, pueden quienes quieran escucharnos, sintonizarnos por el 88.9 del Dial y después quizás vamos a poner el programa grabado entero, el corte en nuestra página página de internet de nuestra comunidad que se llama El Antídoto. Dicho todo esto, estamos en comunicación con Silvia Palmieri, responsable administrativa de los Vendedores Unidos de San Martín, ¿no? Para hablar justamente del rol de las mujeres, ¿no? en este nuevo periodo político, en este nuevo tiempo que corre, y en particular el rol de las mujeres trabajadoras de la economía popular, para ver cómo viven esta jornada y cómo viven todas las jornadas que les toca atravesar en este tiempo que corre tan violento para las mujeres. Les saluda Santiago y Nicolás. Silvia, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Bien, Silvia, nada, queríamos saber un poco cómo viven las compañeras de la economía popular, cómo viven las compañeras trabajadoras, este tiempo tan violento donde justamente decíamos con hoy con Nicolás, ¿no? En 20 días de septiembre ya se ejecutaron, ¿cuántos femicidios, Nico, eran? 19, o sea, un disparate, casi un femicidio por día, y queríamos ver cómo esta idea patriarcal, cómo este sistema patriarcal, cómo esta idea de la violencia machista repercute también en el sector en el que ustedes están militando y operando, ¿no? Sí, mira, primero que nada quería aclarar, ¿no?, que el Movimiento Nacional de Mujeres está creciendo, que hace al menos 2 años nos venimos organizando, teniendo la voluntad de crear espacios de unidad y amplitud para la conquista de nuestros derechos, que bueno, nosotras desde la economía popular también se nos hace muy difícil hoy por hoy, más que nada por la represión policial que venimos sufriendo en diferentes ámbitos de nuestro trabajo. Lo mismo que, bueno, fue público lo de Rosario, eso también, ¿no?, nos deja invisibilizada, digamos, porque nosotras los talleres de discusión que hemos tenido, que fueron muy ricos y nutritivos con diferentes espacios políticos de variedad de pensamientos, digamos, con mujeres de todo el país, esas cosas no se transmiten a través de los medios nacionales y sí, solamente siempre ponen la parte de la finalización, de la movilización, ¿no? Pero que estaría bueno también poder compartir las cosas que nosotras venimos discutiendo, como por ejemplo de los trabajadores de la economía popular, estamos esperando que sea declarada la ley social, estamos pidiendo el presupuesto social complementario, también el salario social complementario, ¿no?, que sería de gran ayuda para las trabajadoras de la economía popular, que muchas de nuestras compañeras tienen que pasar por la difícil situación de estar soltera, con hijos a cargo, sin un trabajo estable, sin ningún tipo de garantía del Estado, ni obra social, ni guardería, que se nos hace muy difícil, ¿no? Y encima de esto, el decomiso, la persecución, la criminalización de nuestro espacio de trabajo, ¿no? Que siempre hemos sido perseguidos en todos los trabajadores de la economía popular, no solamente las mujeres, pero que hoy la represión que nosotras sufrimos va más allá, porque ya no miden, ¿no? Hace poco, una de las compañeras manteras, que le faltan las 2 piernas en silla de rueda, fue arrastrada por policías, sacada de su silla, y eso, o sea, ya va más allá de un decomiso que en otros momentos hemos sufrido, en otros años anteriores, tipo 70, 80, 90. Nosotros hemos tenido compañeros trabajadores de los espacios públicos que han ido hasta 90 días a la cárcel de Devoto por ser vendedores. Silvia, ¿qué tal? Mira, me gustaría consultarte, ¿no?, en esta idea de que sos trabajadora, ¿no?, sos vendedora del tren, representás a trabajadoras y trabajadores de que laburan, que se ganan, paran la olla, ¿no?, en el día a día arriba del tren. ¿Qué particularidades o cómo es el ambiente también, ¿no?, en este laburo? ¿Cómo se manifiesta la misoginia, el machismo? ¿Cómo es el laburo? También imagino que hay muchas mujeres que no les queda otra y salen para romper con el yugo económico que muchas veces impone el patriarcado de la familia, de salir de dejar a un hombre y tener que de pronto hacerse madre y padre, las dos cosas. ¿Cómo se da eso y cómo se resuelve entre las compañeras, entre ustedes? Mira, nosotras, te digo, fue la última instancia. A mí me tocó en lo particular desde muy chica salir a trabajar para sostener a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá y mis hermanos, pero bueno, tenemos muchas compañeras que han tenido que salir a trabajar por esto que te digo, ¿no? Por quedarse soltera y no tener ningún tipo de cobertura desde el Estado. y bueno, nos vamos arreglando. También el tema del machismo y del patriarcado, ¿no? Nosotros siempre fuimos muy expuestas. Estas cosas que le pasan a simples pasajeras, ¿no? De que por ahí son, digamos, acosadas sexualmente o va más allá el acoso, ¿no? Como varias mujeres que han sido manoseadas, vamos a decirlo así, en el transporte público. Bueno, nosotras también vivimos esa realidad, ¿no? Y la vemos día a día, no solamente con nosotras, sino con otras mujeres que van viajando en los transportes, que, digamos, que no hay un límite. Hoy no hay un límite. No se fijan si tiene 13, 14, 15 o 30 años. Que por eso nosotros también desde el Movimiento Nacional de Mujeres estamos pidiendo que sea declarada la emergencia pública violencia de género, que el Estado active de forma urgente algún paquete de medidas y política para solucionar la violencia hacia las mujeres. Nosotras convivimos con diferentes tipos de violencias en todos los ámbitos de la vida, y cuando rompemos esa cadena y vamos a denunciar, también somos violentadas por el mismo sistema. La violencia institucional también la sufrimos. Estamos pidiendo desde el Movimiento Nacional, a lo más amplio, digo, ¿no? Que se declare esta emergencia pública contra la violencia hacia las mujeres y que se asigne un presupuesto digno para la ampliación de la ley nacional. Hoy el presupuesto es de un peso por mujer, y con eso, digamos, no se soluciona nada. Es muy obvio que un peso no, por mujer no pueden hacer ningún tipo de diferencia. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho la comunicación, fue un placer escucharte, y bueno, no sé si querés dejar algún mensaje para la fecha de hoy, para las compañeras. El micrófono en este momento es tuyo. La verdad que es muy lamentable que tengamos que llegar a hacer un paro y una movilización nacional por todas las cosas que están sufriendo las mujeres, por el simple hecho de ser mujer, que las mujeres lo conocemos, que va más allá de esto. No importa el rol social o político ni la condición económica de cada persona, las mujeres venimos sufriendo diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, bueno, acá en mi barrio soy responsable del Foro contra la Violencia Obstétrica. Nosotras denunciamos el maltrato hacia las mujeres en el momento del parto por las mismas instituciones, y cuando vas a denunciar no está contemplado tomarte una denuncia, ellos mismos te violentan, digamos, desde la fiscalía, desde un montón de lugares. Y el Consejo, sabemos que el Consejo Nacional de la Mujer está lanzando un plan de acción, pero recién para el año 2017. Y en lo que va del año no se ha tomado ninguna medida en nuestro favor. Nosotras necesitamos ser incluida, ¿no? Con un paquete de que tenga alguna propuesta de vivienda, inclusión laboral, educación sexual. Los refugios que se plantean para el año que viene son 36 para todo el país, que no alcanzan. Y bueno, necesitamos que, la verdad, se corte con este tipo de violencia. No podemos seguir tolerando que haya más muerte ni mientras nosotras estábamos en Rosario siendo violentada por la fuerza represiva policial. En todo el país estaban violentando de diferentes formas a mujeres de diferentes espacios. O sea, nosotras las trabajadoras de los espacios públicos, lo único que buscamos también es que nos dejen trabajar dignamente. Es nuestra forma de trabajo, no le pedimos nunca nada al Estado. No hicimos cargo de nuestra familia, no hicimos cargo de nuestros hogares, de nuestros hijos. Y hoy estamos sufriendo la persecución policial por el simple hecho de ser trabajadoras de los espacios públicos también. Bueno, nada, te agradecemos muchísimo, Silvia. Te mandamos un abrazo enorme y desde ya sabés que en El Antídoto no solo bancamos a las mujeres a rabiar, sino que además bancamos muy fuertemente a la CETEP, porque son compañeros nuestros, porque somos parte de ese colectivo y porque creemos que ahí, por ese lado, va por la organización, ¿no? Por juntarse para pelear por los derechos que mucha gente nos quiere arrebatar. Así que nada, sabés que contás con nosotros, sabés que contás con los micrófonos de FM Raíces y estamos acá para lo que necesiten. Te mandamos un muy fuerte abrazo, Silvia. Gracias, igualmente. Un beso para todos y, bueno, esperemos que podamos solucionar algo entre todos y todas. Bien, bueno, hablábamos con Silvia Palmieri, responsable administrativa de Vendedores Unidos de San Martín, a propósito de justamente de este día, de este Paro Nacional de Mujeres y de esta avanzada, ¿no?, femicida que está manchando de sangre nuestra patria y que nosotros justamente queremos que eso se revierta y para eso peleamos. Las trabajadoras de la economía popular paramos, dice el flyer que están divulgando desde la CETEP, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, a las 13, de 13 a 14 se suman al paro, al cese de las actividades, a las 16:30, a las 4:30 de la tarde, la CETEP está convocando al acto central en 9 de julio y Avenida de Mayo, y a las 5 va a haber una movilización justamente hasta Plaza de Mayo de todas las mujeres por Ni Una Menos, Viva Nos Queremos, que es el último eslogan de este año, de este reclamo que es justamente ante la violencia de género, en este caso el testimonio de una mujer que, bueno, esto de llevar adelante familias enteras y cómo el Estado la criminaliza, ¿no? Van a hacer la denuncia a la comisaría, bueno, la propia policía no le recibe la denuncia, la maltrata, la destrata, no, ya el hecho de que te traten de mentirosa, de decir, bueno, ¿y dónde tenés las marcas, no? Cuando eso se reproduce a diario, ¿no? En el hospital, cuando van a nacer, cuando van a tener un hijo, la violencia obstétrica, que es la peor de todas, ¿no? Que dale, bien que te gustó cuando lo hiciste, todas esas palabras que, bueno, todos esos casos se van reproduciendo, son miles y miles. Todo eso también hace a la final, ¿no? Uh-huh. A los hechos violentos que terminan en el peor de todas las violencias de género, que es justamente el femicidio. Perfecto. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar otra canción y ahora empieza el tramo donde cambiamos de ejecutora, de la persona que selecciona las canciones. Escuchamos canciones elegidas por Julieta, por Ana, y ahora viene la parte que entran a elegir, a seleccionar canciones nuestras queridas compañeras de Ritmo y Sustancia. Escuchamos también por Paula, ¿no? Julieta, Paula y Ana fueron las mujeres que musicalizaron hasta este momento el programa y ahora cambiamos el rumbo, son nuestras compañeras de Ritmo y Sustancia quienes seleccionaron las canciones que vamos a escuchar a continuación. La primera que escuchamos es una canción elegida por Vanina Artola, nuestra querida compañera Vani, conductora de Ritmo y Sustancia, ese gran programa de la segunda mañana informativa de FM Raíces Rock. Y escuchamos a Malena D'Alessio y Falta y Resto haciendo un cuplé sobre la violencia contra la mujer. El Gil vuelve al Bulín, curda y de madrugada. ¿A dónde anda? Habiendo fracasado en la pelea del día a día con la realidad, de noche a noche contra la tristeza, no encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja. Pero se equivocó. Está ante una mujer que en 4 versos pulveriza sus delirios de violencia. Oiga, ¿cómo le explico que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito y que la que era sometida lo tiene bien cortito. Papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola, al déspota de mano larga y mente corta, el músculo que se desata y se desborda, involucionando ando al simio del pasado. Señales de un cerebro débil, subdesarrollado, adrenalina, mijo, testosterona en altos grados, neuronas ausentes, puños, hematomas, trajes y corbatas recubriendo al energúmeno, que de noche le da golpes y de día se los números. No hay negociación con la brutalidad, pa' afuera, pa' la calle, primero la dignidad, sin excepciones, escuche que no hay lugar pa' ningún rey. Si le falta el respeto, que le caiga la ley. Que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata, misa, ni olvido ni perdón. Con toda la crudeza necesaria, cumplimos con nuestro deber de informar. Y aclaramos nuestra espera en la justicia, de la que aguardamos su palabra final. El antídoto, un gran remedio para un gran mal. De la mañana, 41 minutos, y seguimos acá en el Antídoto por FM Racer Rock 88.9 en el barrio San Carlos, en el predio del hogar Pantalón Cortito. Y hoy es un programa dedicado a las mujeres a propósito del Paro Nacional de Mujeres. La mañana está lluviosa, fea, horrible. Quédate en tu casa escuchando radio y hoy a las 5, así caigan, no sé, cascotes, cráteres desde el cielo, salgamos a bancar a nuestras compañeras, a nuestras amigas, a la gente que nos dio no solo la vida, sino nos acompaña día a día. Bueno, hoy vamos a ver si lo permite el tiempo, si se va a estar realizando una radio abierta hoy, las 5 radios comunitarias en Plaza Moreno. Esto veremos, pondremos una carpita. Gonza, vos qué decís, ¿cómo la ves? Está medio complicado, sí, pero bueno, vamos a estar acompañando, si no es con una radio abierta, ahí con nuestra presencia. Esto, que el acto central es en Plaza Moreno, a partir de las 5 de la tarde, 4 y media es la convocatoria. Y te recordamos, de 13 a 14, paro. Bueno, habrá desde no laburar, desde no lavar un plato, desde no hacer nada, desde no hacer ningún favor, desde no poner música si te lo pide quien sea, hacer la tuya. O sé libre, be free. Incluso be hablaban free. Del paro de mujeres de no amamantar al pibe, que le dé la mamadera al padre, el papá, ¿no? Llevando ese caso. Bueno, en esa ocasión, acá las pibas van a movilizar, yo tendré que venir a hacerme cargo de las actividades. Al toque. Pero es la que va. Es la que toca. Bueno, Facundo le manda un abrazo a Silvia, dice que la quiere mucho y que le parece una mujer increíble. Un compañero que conoce bastante a esta enorme compañera que recién entrevistamos. Bueno. Al principio del programa presentamos este libro que decíamos que se llama De minifaldas, militancias y revoluciones, exploraciones sobre los 70 en la Argentina, y decíamos que justamente es una compilación de artículos, ¿no?, que rescata y trae a este tiempo, a esta actualidad, ¿no?, relatos que hablan y versan sobre las mujeres militantes de la década del 70 que también fueron estigmatizadas, ¿no?, y condenadas por un sistema represivo que tiene sus fundamentos y sus prioridades, ¿no?, en el patriarcado, que atraviesa todas las épocas y todos los momentos de la historia. A propósito de eso, yo me atreví con mi hermana a marcar dos fragmentos muy pequeños, que justamente dan cuenta de cómo los medios de comunicación se han encargado a lo largo de la historia de la humanidad, podríamos decirlo, de estigmatizar y de poner a la mujer en un lugar, ¿no?, desventajoso, ¿no?, en un lugar peyorativo, horrible, en un lugar que después habilita a comportamientos violentos, ¿no?, a esta oleada de femicidios, a este regadero de sangre que tienen que padecer nuestras compañeras mujeres. Dice, dos veces subversivas. Lo que vamos a leer a continuación es un análisis que se hace sobre una publicación que se hizo en la revista Somos, que la revista Somos es una revista argentina editada por la editorial Atlántida entre 1976 y 1993. Es una revista de publicación, semanal, ¿no?, abocada a diversos temas relacionados a la actualidad política y social del país. Se la recuerda especialmente por su complicidad mediante operaciones de prensa con el genocidio perpetrado por el proceso de reorganización nacional, que así se denominó y que nada de eso tuvo, sino que fue un proceso fascista, asesino, ¿no?, y de facto, que determinó solidificando las bases de un modelo neoliberal de exterminio y exclusivo, ¿no? A propósito de eso, lo que menciona este libro, ¿no?, que mencionábamos, ¿no?, De minifaldas, militancias y revoluciones, decía yo, es cómo se ha encargado la prensa argentina en estigmatizar y poner a la mujer en un lugar incómodo, que luego habilita eso a la violencia de género, ¿no?, a que el hombre imparta violencia. Y vamos a marcar este tramo que dice así, dice, dos veces subversivas. La derecha, dice, percibió tempranamente como amenaza a esas mujeres diferentes, En diciembre de 1976, la revista Somos salió a la calle con un título de tapa que decía «Las guerrilleras, la cruenta historia de las mujeres en el terrorismo». Sobre un gigantesco perfil de Evita, la militante montonera Norma Rostito hacía la vela Victoria. Somos 1976. Esta revista se hacía eco de una de las incontables mentiras difundidas por las Fuerzas Armadas el 2 de diciembre de 1976. Estas, las Fuerzas Armadas, se adjudicaron la muerte de Norma Rostito en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. La nota resulta interesante, la nota que publica la revista Somos, resulta interesante en la medida en que aborda con sagacidad periodística una situación nueva. La participación relativamente alta de las mujeres en las organizaciones político-militares y su importancia dentro de ellas. Y a continuación, escucha con atención lo que dice la revista Somos, que sería como una revista Caras, gente, para que más o menos las personas se ubiquen, o para ti, una revista de señoras, para que más o menos la gente se ubique de qué se decía en esa época sobre las mujeres. Dice, la mujer en la guerrilla juega un papel tan importante como el hombre, constataba azorado el cronista. Es una pieza fundamental de esta guerra. Pum, teoría de los dos demonios, ¿no? Son muy detenida. Vale como ideóloga, como combatiente, se infiltra en todas partes, seduce, miente, deforma, consigue información, adoctrina, chequea, se defiende. La revista Somos la presentaba así, como una mujer muy joven que había ingresado a la militancia convencida por algún compañero de trabajo o estudios. Dice Somos, la revista esta de 1976. La realidad histórica, la revista indica que muchas jóvenes encontraron en sus parejas, en los ámbitos de militancia, que ellas mismas habían elegido. Una vez dentro de la militancia, anotaba el cronista, la mujer quería emular y aún superar al hombre. Patriarcado. Era definida... Y aún quería superar al hombre, ¿no? Como una especie de aspiración, ¿no? De máxima. Era definida como promiscua. Mujer de muchos hombres. Esto lo señala una revista de corte femenino, ¿no? Una revista con la revista Somos. Tanto el afán de acumulación como la promiscuidad eran condenados. Significaba que se trataba de una mujer que salía de su rol hasta el punto no solo de aspirar a alguna forma de poder público, el objeto de toda la política, sino de elegir además la vía de las armas, terreno exclusivo de la agresividad y el erotismo varonil. Y dice, el fanatismo, la irracionalidad, el impulso antes que la reflexión, el deseo de poder, el sentimiento de inferioridad frente al hombre, la convierten en una leona en el momento del enfrentamiento. Es peor que el hombre, tan arrojada como él, más fanática, más peligrosa, más terminante. ¿Para colmo? Cuando aprende a manejar las armas, las usa con la misma eficacia. Esto publicaba la revista Somos en 1976. O sea, que no solo la mujer aspiraba, ¿no? Como su última aspiración era superar o igualar al hombre, o igualar y superar al hombre, sino que cuando lo hacía era aún más peligrosa, porque engañaba a la gente, ¿no? Toda la carga negativa, mentirosa, seductora, ¿no? Como promiscua, se metía en lugares. O sea, todo lo que hoy sigue sucediendo, esto no es de ahora, esto viene de siempre. Y otro fragmento que marcamos, que nos parecía muy, muy interesante, es cómo el Tigre Acosta, mirá lo que dice el Tigre Acosta, asesino, a Norma Rostito y a algunas compañeras detenidas desaparecidas. Cómo el Tigre Acosta, ¿no? Como exponente más fiel de un fascista, de un violento, de un misógino, se expresa y lo que le dice una compañera detenida después desaparecida. La ambigüedad de la derecha, entre la demonización y la fascinación, estalla en uno de los episodios que se relatan en el libro Ese infierno, ¿no? Munu. Cuenta que el torturador denominado Tigre Acosta se desahogó y le dijo, digamos, Munu es una compañera detenida que relata este testimonio del Tigre Acosta. ¿Qué le dice? ¿No te das cuenta que ustedes son las culpables de que nosotros no nos querramos ir a nuestras casas? Con ustedes se puede hablar de cine, teatro, de cualquier tema, de política. Saben criar hijos, tocar la guitarra, agarrar un arma. Saben hacer todo. Ustedes son las mujeres que nosotros creíamos que solo existían en las novelas o en las películas. Y esto ha destruido nuestras familias. Porque ahora, ¿qué hacemos con las mujeres que tenemos en nuestras casas? Terrible. Esto lo dijo el Tigre Acosta. No sé si se entendió. Uh-huh. El Tigre Acosta responsabiliza a una mujer fuerte, luchadora, inteligente, militante, a una compañera que a nosotros particularmente nos enorgullece, que queremos que no solamente las compañeras del pasado sigan levantando esa bandera, sino que queremos que nuestras compañeras en la actualidad sean esto, sean personas que las que podemos hablar de cine, de música, de política, personas que nos enseñan, porque nosotros aprendemos de nuestras mujeres y amamos aprender de nuestras mujeres. No nos quejamos y no creemos que la mujer sea un estorbo. No creemos que tenemos que hacer algo con las mujeres en nuestras casas. No, nosotros somos compañeros de nuestras mujeres. Amamos y disfrutamos de aprender de nuestras mujeres. Amamos y disfrutamos de la inteligencia femenina. Amamos y disfrutamos y defendemos ese perfil de mujer. Así que a los fascistas como el Tigre Acosta, a los fascistas como que les pegan, que maltratan a las mujeres, que las insultan, nada de eso debería suceder. Necesitamos que amen, que respeten, que acompañen, que sepan que de las mujeres se aprende. De las mujeres no se debe renegar. Hay que amarlas porque las mujeres no solo nos dan la vida, sino que día a día nos enseñan a ser mejores personas. Tú me quieres alba. Me quieres de espumas. Me quieres de nácar. Que sea azucena sobre todas, casta. De perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla. Ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres Nivea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada. Preténdeme blanca, preténdeme Nivea, preténdeme casta. Perdido, sea mi altar hecho. El antídoto, un gran remedio para un gran mal. Uf, 8 de la mañana, 57 minutos. Un disparate, pensé que era más temprano. 3 minutos para las 9. Casi arranco yo, me había olvidado. Sí. No sé si se me... No importa, esto es una conducción colegiada, amigo. No hay líderes. Sí. Bueno, programa especial dedicado a ellas y a su lucha, acompañando. Y vamos, alguna de las personalidades que acompañan, una fue el Indio, que se sacó una foto con el cartelito de Ni Una Menos. Te amamos, Indio Solari, te amamos porque sos un copado de la galaxia. Así que el Indio también se suma a esta convocatoria. Y la otra que escribió una cartita a un comunicado fue Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Solidarizándose primero con Lucía y con todas las mujeres, exigiendo el Ni Una Menos. Dijo Cristina que comienza a hablar sobre Lucía. Lucía tenía 16, los años que mi hija tuvo la suerte de poder cumplir. La edad que deseo puedan atravesar mis dos nietas, Elena y quien está en camino, ¿no? En esta suerte de nadie está a salvo de lo que es la violencia de género. Esto que también tampoco es una cuestión de clase, tampoco, o sea, atraviesa a todos y a todas. El domingo pasado hubo un encuentro multitudinario de mujeres, el más grande de los últimos años. ¿Tendrá que ver con la situación que atravesamos como país? No lo sé. Lo que sé es que pude ver las calles rosarinas repletas de mujeres con cantos y consignas hasta que llegó la represión, ¿no? Repudiando también la represión que hubo en Rosario en el último encuentro de mujeres. Mi corazón estará en la marcha de cada una de las mujeres que se movilicen este miércoles, junto a cada compañera, sea cual sea su color partidario, dijo Cristina, que nos reivindicó en la política, en los sectores sociales y en cada grito que reclamó por nuestra igualdad política y social. Por esas mujeres como Milagro Sala, que se animaron a darle nombre y derechos a esos que eran conocidos como los nadies. Por esas mujeres como Eve, Tati o Estela, que frente a los fusiles empuñados por el Estado en la dictadura, gritaban la aparición con vida de sus hijos desaparecidos. Quiero, como todas ustedes, compañeras, a las mujeres de mi patria vivas. Esta es la carta que lanzó Cristina a propósito de la movilización del día de hoy, que termina de la siguiente manera: nos quiero en los espacios políticos y sociales, nos quiero en la ciencia, en la cultura y en cada espacio que promueva a nuestra sociedad hacia un lugar más justo e igualitario, nos quiero en la justicia y en los hospitales, en las escuelas, en las calles, nos quiero en todos lados, nos quiero a todas, ni una menos. Cristina firma el comunicado a propósito de el paro de mujeres del día de hoy. Enorme, Cristina, como siempre, una genia total. Voy a leer un fragmentito también, si te parece, de una publicación que apareció en Página 12, que le hizo María Pía López, ¿no? Que me parece muy, muy interesante y responde un poco a la... Gran filósofa, gran intelectual, de la más... De las más sólidas argumentativamente, ¿no? Una mina que está muy bien parada en términos... de pensamiento, ¿no? Y de argumentación. Así y de que, claridad también. Sí, de claridad. Saludamos siempre las palabras de María Pía López. Y esto le viene a responder un poco a la duda que tenía el diario La Nación y el diario Clarín de cómo debemos pararnos los compañeros de las mujeres. Dice, femenina y feminista. Una pregunta recurrente en redes sociales es cómo pueden acompañar los varones el paro nacional de mujeres de mañana. Responde la socióloga e investigadora María Pía López. Pienso que podrían también vestirse de negro como repudio al machismo. Cubrir la retaguardia, las labores de cuidado y gestión, acompañar sin ser nuestros voceros ni guías, sin arrebatar la voz ni el centro de la escena. Los queremos con nosotras, educando a sus hijas en la libertad y a sus hijos en el respeto, a sus estudiantes en la autonomía, a sus amigos y vecinos en nuestros derechos. Cuando decimos paro de mujeres, no es para dejarlos de lado. Es porque a nosotros nos están matando y necesitamos ser capaces de mostrar una fuerza femenina y feminista, hacer pedagogía de la calle y la palabra. Imagino entonces a nuestros camaradas y compañeros vestidos de negro y a distancia, haciéndonos más fácil un día de movilización y agite en las casas y trabajos. Por si no le queda claro al diario Clarín, al diario La Nación, ese va a ser nuestro rol. Hoy y siempre, acompañar, estar cubriendo la retaguardia, estar al lado, codo a codo con nuestras compañeras, nuestras mujeres, hermanas, amigas, madres, primas, sobrinas, abuelas, todo lo que se les ocurra, bueno, nosotros vamos a estar ahí, bancando los trapos como siempre lo hicimos. Y otra cosa que me gustaría leer, pero si te parece lo vamos a hacer en el próximo tramo, uh-huh. Es un textito de Agustina Belén Sánchez, una compañera militante que también es muy, muy elocuaz. Pero si te parece lo vamos a leer, porque no es tan largo. Dice lo siguiente, dice: ayer encontraron a una mujer violada y asesinada en un descampado de La Matanza. Estaba dentro de una caja de cartón, desnuda, con los pies atados y un cordón en el cuello con el que fue asfixiada. Hoy encontraron a otra mujer, de 16 años, asesinada en Mar del Plata. Le dieron cocaína para que no se pudiera resistir. Falleció producto de las constantes violaciones y de un excesivo dolor que le provocó un paro cardíaco después de que le introdujeran elementos por vía anal. Les pido perdón por los detalles. Es que a la hora de descalificar a las mujeres organizadas, no se escatiman las palabras. Dicen que somos violentas por nuestros métodos de intervención. Me pregunto en qué tipo de categorización entrarán los métodos de intervención que nos violan, nos descuartizan y nos asesinan. Parece que comparten nuestros reclamos, pero no nuestra forma de visibilizarnos. Porque grafitear una pared siempre es más ultrajante que meter a una mujer en una bolsa de consorcio. Ponerse en tetas en una movilización como manifestación simbólica contra estereotipos y opresiones estandarizadas no es digno. Tenemos para eso lugares reservados o la televisión y en campañas publicitarias para que nuestros cuerpos se expongan a cambio de ganancias. Y tenemos nuestras casas, nuestras cocinas y nuestros maridos en caso de que querramos experimentar algún tipo de libertad. Somos criminales por demandar que el aborto sea legal. Es mucho más humano ignorar el femicidio de Estado y las mujeres desangradas en consultorios clandestinos. Están indignados por los destrozos en la vía pública y están cansados, dicen, de las exigencias ante una desigualdad que se les presenta como ficticia. Imagínense si nosotras no estamos cansadas de salir a la calle y no saber si vamos a terminar siendo violadas en una caja de cartón. Violencia no es grafitar una pared ni romper un vidrio. Violencia es tener miedo por ser mujer. Les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Es que nos están asesinando y se nos hace urgente gritar. Estas palabras son de Agustina Belén Sánchez, una compañera militante también, que justamente, como tantas otras mujeres, como Pía López, como con la compañera Silvia, como Vanina, como Dayana, como Mai, como Margarita, como Paula, como muchas mujeres están reclamando, están gritando, justamente para no ser más violadas, asesinadas, golpeadas, maltratadas, ¿no? De eso se trata, de parar un poco la mano, de dejarnos de hinchar las pelotas. Al patriarcado lo paramos entre todos y todas. Esto se termina de forma mancomunada. Tenemos que unirnos y dar la pelea a diario. Si no, vamos a seguir llorando, compañeras. Y eso tiene que terminarse de una vez y para siempre. 50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Los trabajadores bancarios realizan paro hoy y mañana. La medida se extenderá de 12 a 15 horas, es decir, las últimas 3 horas de atención al público. Piden la reapertura de paritarias y la derogación del impuesto a las ganancias. Advierten que si el gobierno no escucha los reclamos, realizarán un paro nacional el 28 de octubre. Ayer se realizó conferencia de prensa en el Sindicato de Salud Pública. Escuchamos lo que nos cuenta nuestra movilera, Sol Santa Lucía. Estamos en el Sindicato de Salud Pública bonaerense en Diagonal 77, entre 10 y 11, y vamos a escuchar las palabras de Miguel Subieta, titular del sindicato. El presupuesto me llamó la atención desde el punto de vista que desde mi corta carrera dentro del gremialismo nunca vi en un presupuesto que se haya puesto una pauta salarial. No me asusta ni me preocupa, lo tomo como un piso de la negociación que quiere poner el gobierno. No nos van a condicionar con lo que diga el presupuesto, más si estuvimos los últimos años mirando que los distintos acuerdos salariales que hemos tenido y no existía la pauta salarial en el presupuesto. Es decir, tomémoslo como un hecho más, como un dato a seguir, y si quieren que nos den el 17% en enero, después seguimos negociando. Yo no tengo ningún problema en ese tema. Estábamos escuchando la conferencia de Miguel Subieta, titular del Sindicato de Salud Pública bonaerense. Soy Santa Lucía para el Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Reclaman que se resuelva el problema del agua salada en la zona norte. Vecinos de Gonet y Villa Castelsa afirman que el municipio y la empresa APSA están retrasando el plan de obras. En las últimas dos reuniones, el gobierno platense no se presentó en las reuniones acordadas. Las familias afectadas van a acudir a la justicia penal y civil para que medie en este conflicto. Avanza en la Liga Platense el fútbol femenino. Se abrió este año y los clubes continúan incorporando mujeres en sus planteles. Radio Estación Sur habló con Tamara Martínez, jugadora de la Plata Fútbol Club, quien se refirió a la situación del deporte en la ciudad. Parece que ahora está un poco más ordenada con el hecho de que se armó la reserva, se armó una primera. Sé que la proyección de la liga para el femenino es pasar a jugar en cancha de 11. Entonces me parece que el primer paso está bien hecho, que fue armar la reserva y dividirlos según el nivel. Hasta ahora yo lo veo bien. Hay algunos detalles que todavía siguen molestando a algunos clubes, pero recién la liga se está formando, entonces como que se acepta todo. Como recién arrancó el año pasado, todavía no obliga a todos los clubes a que tengan su equipo femenino. Hace años ya que en realidad tendrían que tener todos los clubes. Pasa que no se respeta porque no hay plata. Y en realidad AFA te exige, pero también te tiene que dar. Y el tema es que de AFA no sale nada, ¿no? Llueve en la ciudad de La Plata. La temperatura mínima pronosticada para hoy es de 14 grados y la máxima de 18. Un servicio informativo de la región. Hacia el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. Somos nosotros. FM Raíces Rock. Arrojamos palabras como piedras. Arrojamos palabras como piedras. Arrojamos palabras como piedras. Mujer al fin y de mi pobre siglo. Bien arropada, bajo pieles caras, iba por la ciudad cuando un obrero me arrojó como piedra sus palabras. Me volví a él, sobre su hombro puse la mano mía, la mirada dulce y la voz dulce, y dije lentamente: yo quiero seguir. A mí también me arrojaron palabras como piedras. ¿Por qué esa frase a mí? Yo soy tu hermana. Era fuerte el obrero, y por su boca, que se hubo puesto como sin quererlo blanda, como una flor que vence a las espinas, asomó dulce y tímida su alma. Yo también quiero seguir leyendo el poema. Es un humilde pedido de perdón por las palabras que los hombres les arrojamos a las mujeres y duelen como piedras. La gente que pasaba por las calles los vio a los dos, las manos enlazadas en un solo perdón, en una sola, como infinita, comprensión humana. El obrero, de Alfonsina Storni, para el ciclo Interrupciones. No. 9 de la mañana, 11 minutos, seguimos en el Antídoto, por FM Raíces Rock, por el 88.9 del Dial, en el barrio San Carlos, en el hogar Pantalón Cortito. Lo que escuchábamos recién era un poema de Leopoldo Marechal dedicado a nuestras mujeres, y también pudimos escuchar hace un ratito un poema de Alfonsina Storni, que se llama Tú me quieres blanca, dos grandes poemas dedicados a nuestras compañeras, a nuestras mujeres. Y a propósito de eso, y también para desasnarnos un poco de la idea o de la duda que planteaba el diario Clarín y el diario La Nación con Z, bien nazi, de qué debemos hacer nosotros, compañeros de las compañeras. Para eso, Nico tiene un texto que vamos a empezar a compartir ahora. Ayer en un grupo, viste, estos grupos de WhatsApp de empresas recuperadas, ¿no? Mm-hmm. Hay que decir que incluso el rubro de las empresas recuperadas tiene algo de machista. Pero afortunadamente hay muchas militantes del género, muchas mujeres, y de a poco se va avanzando, y bueno, los compañeros también que tienen otra apertura. Y bueno, un compañero de una curtiembre, ¿no? En una curtiembre donde son como 60 hombres, donde en el hall hay mujeres en bolainas, ¿no? De entrada, esa es la apertura de lo que uno recibe. Pero bueno, es interesante ver cómo estos mensajes también empiezan a llegar. Y lo que mandaba es un mensajito que son cuando protestamos, ¿qué, uh-huh. qué tenemos que hacer esto? Y van en alguna secuencia, vamos repasando algunos como para también someternos a esta reflexión, ¿no? Sí. Proteste, compañero, cuando su compañera se tiene que hacer un aborto clandestino y no en un hospital, con cuidado, la protección y contención que tal hecho merece, ¿no? Porque la lucha del aborto no tiene que ser solo de las mujeres. Esto es, ¿no? Como que la lucha por el aborto termina siendo algo reducido en género. Bueno, protestemos, porque claro, pongámonos al lado de ella, porque en definitiva el aborto, cuando sucede, lo no deseado es compartido, quiere decir. Aparte, la mayoría de las veces los flacos son los que que demandan el aborto, ¿no? Los que piden o sugieren que se aborte. Además, insisto, si te gusta coger sin capuchón, bueno, después bancate el trapo, bancate la pelusa, y hacete cargo, bancá tu compañera y ponete al lado de tu compañera. No te hagas el moralista, no te hagas el boludo, porque a vos también te recabió. Entonces, el reclamo por el aborto es colectivo, es de todos y no solo de las chicas. Proteste, compañero, cuando sus amigos tratan a las mujeres como putas, locas o histéricas fácil. Eso algo es cotidiano. Eso es elemental. Otro cotidiano. Día, mirá, yo te voy a contar una anécdota que me pareció muy, muy elocuente. Estaba con un compañero, me decía, lo voy a nombrar Pato. Estaba con Pato y el Luquita Cerazo, que me parece un salamón. ¡Pum! Que es fotógrafo, es militante, además un militante compañero, un militante de la JPBA. Y en un momento empezaron a hablar, estábamos tomando una birra, empezaron a hablar de las minitas como si fueran un objeto. Dice, no, esta no me la como yo porque se la comió Fran, esta no la toco porque la tocó tal. Este chico, digo, flaco, le digo, ¿qué te pasa, le digo, boludo? ¿Qué te vas a hablar así de una mina? ¿Qué te pensás, que la mina es un objeto? Y dice, no, si las minas hablan también de nosotros. Y no, no, le digo, no. Las mujeres que te juntarás vos hablan así. Las mujeres con las que yo camino no hablan así. O sea, esa cuestión de cosificar, de tratar a la mujer como una cosa, flaco, no es ni puta, ni histérica, ni es una minita, ni es la flaca que te hace levantar o curtir, ni la tenés que compartir o no compartir, porque ella elige, ella decide. Ella toma decisiones de manera autónoma. No puede existir tanto gil, tanto nabo, haciéndose el piola, hablando mal de las pibas. Que ya no es ni de gil ni de nabo, está tan naturalizado, claro. ¿No? Que no, al no pasar por una reflexión, incluso que si yo me encuentro muchas veces diciéndolo, ¿no? A partir de reconocerlo, lo primero reconocerlo, después problematizarlo, uh-huh. y está bueno también marcárselo a otro cuando sucede. Sí, perdón, yo a propósito de lo que decís, ¿no? Reconocerlo, problematizarlo, ¿no? Y empezar a pelear todo el día con eso. Que están en esos detalles, ¿no? Exacto. No es en el golpear, no, yo no le pego, ya está. Ya no, está, no, y hay muchas violencias que son peores incluso que la violencia. Yo, en mi condición de ser parte de una minoría sexual, uh-huh. y en mi condición también de tener ciertos comportamientos así como conservadores y machistas, tengo dos hermanas mujeres que todo el tiempo me están marcando la cancha de lo que debo y no debo decir y cómo debo tratar a las mujeres. A ver, mis hermanas, mis primas, mis compañeras de laburo, mis amigas, es decir, de eso se trata. Es decir, si nosotros somos machistas y tenemos comportamientos, nos reconocemos con comportamientos machistas y medios misógenos, bueno, alertémonos, reflexionemos, dejemos que nuestras compañeras nos marquen la cancha, porque así vamos a poder revertir de forma unida este proceso violento. Aparte, cuando no hay violencia, hay amor. Exacto. Proteste, compañero, cuando sus amigos piensan que el lugar de la mujer es el que la tradición y la injusticia le ha otorgado. Proteste, compañero, cuando su hermana no recibe todos los beneficios familiares que usted sí, en órdenes prácticas de la vida cotidiana, ¿no? Esto que también son hermanas, son familiares y que, bueno, el dato es concreto. Las mujeres cobran menos en promedio, les cuesta mucho más laborar. El 70%, 75% de las tareas domésticas, de limpieza, están a cargo de las mujeres. Un horror. ¿No? Que son datos concretos, ¿no? Que se han conocido el lugar que de alguna manera se lo posiciona a las mujeres. Sí, esa idea de, ¿no? Esa idea casi arjonesca, ¿no? De que la mujer tiene que estar en la cama y en la cocina, ¿no? Es como arjonesca. Una arjonesca, un horror, nada de eso. Nosotros tenemos que estar en la cocina, tenemos que bancar los trapos. A ver, no te hace menos hombre lavar los trapos, cocinar, querer a tu compañera, atenderla, respetarla, amarla. No te hace menos hombre, por el contrario, te hace mucho más hombre. Proteste, compañero, frente a la creencia de que la historia solo la hicieron los hombres, aunque sí la escribieron, ¿no? En esta historia, en esto que no solo es el laburo, no solo en lo cotidiano, sino también en la historia. Hay que cuesta encontrar próceras, ¿no? Ni una palabra tienen para nombrar a las próceras. Claro, tal cual. Bueno, lo que te acordás, lo que costó decir la presidenta. Lo que costó. Mi hermana Ana, que es muy lúcida en términos de feminismo, siempre dice que este incremento de violencia contra las mujeres es el resultado de que los machos argentinos no se bancaron tener 8 años de presidenta a una mujer. Una mujer que, dicho sea de paso, es brillante. Brillante intelectualmente y como política. El hombre no se banca que la mujer tenga lugares de poder. Nosotros celebramos eso. Nos ponemos contentos de que la mujer nos enseñe y tenga lugares preponderantes, no solo en la política, sino en todos los espacios que pueda. Proteste, compañero, cuando a su hija le pasan todas estas cosas. Proteste, compañero, cuando recibe halagos por el simple hecho de ser varón. Proteste, compañero, cuando su madre es quien se sigue encargando de la organización del hogar, las tareas domésticas, como cuestiones fijamente consignadas. Bueno, esto en nuestra familia también llevar ese tal debate, cual, ¿no? Que uno dice, bueno, ya es tan grande, no lo va a cambiar ahora. La reflexión, ¿no? Ponerla en ese lugar. También proteste, compañero, cuando percibe que goza de los beneficios de ser varón, mientras que una compañera está remando para alcanzar la misma situación y usted lo ve. Claro que lo ve, ¿no? Esto se da, y mucho en la política, ¿no? Uh-huh. En la militancia se da un montón, ¿no? Mirá esto del machismo hacia adentro de espacios que son supuestamente progresistas. Pasa y pasa mucho, y he escuchado cientos de historias de cómo empieza a ser el poder, de la minita de, claro, que además, tener que estar con para poder ascender. Sí, además es loco, porque vos lo escuchás en plenario o en reunión y dices, no, porque la mujer, pipi. Después se toman 3 copetes, se juntan con 2 boludos y no paran de decir gilada. O sea, hay que ser un poco más sensato, más genuino, más transparente, no ser tan trucho. Proteste, compañero, cuando observa que están tratando de objeto a una compañera. Proteste, compañero, cuando una mujer critica a otra en términos machistas. Hágale ver que debe ser solidaria y no reproducir el mandato de la división. Esto también, bueno, hay muchas compañeras que lo toman de ese lado. Sí, sí. Está bueno marcarlo. Proteste, compañero, cuando todo lo que se valoriza de una mujer entra en la matriz linda fea. Proteste, compañero, por haber nacido poderoso, aunque usted no pidió dicho poder. Pero esto también no es fácil, ¿no? No, para nada. Estamos en un lugar de cierta comodidad y, bueno, no es fácil renunciar a eso. Además son años y años de patriarcado. Es decir, el patriarcado viene desde los principios de la historia de la humanidad. No es que el patriarcado es una cosa del siglo XIX, XX o XXI. No, el patriarcado viene desde los inicios, desde los principios de la historia de la humanidad. El patriarcado se sostiene desde que se arrancó a contar la historia del hombre. Proteste, compañero, por ser usted mismo víctima y victimaria y victimario de ese poder. Proteste, compañero, cuando no se le cede la palabra a sus compañeras en todo tipo de ámbito, donde la palabra de la mujer será doblemente evaluada. Eso es tremendo también. Yo lo celebro y agradezco al padre que tuve, porque mi viejo siempre, siempre, siempre le dio el mismo lugar a la mujer, a la palabra de la mujer, de los niños y todo, y jamás cercenó la palabra de nadie, y eso también es un aprendizaje para todos. Proteste, compañero, por la muerte de tantas mujeres en manos de tantos varones. Proteste, compañero, al ver el cuerpo de una compañera expuesto como carne de matadero. Proteste, compañero, cuando ve que el ámbito público sigue siendo del dominio masculino. Me pareció muy interesante esto, sí, que leíste recién. De... Ah, pensé que decías esto, el ámbito público, perdón. Sí, no, pero esto de cuando una mina muestra las tetas, uh-huh, es violencia. Ahora, cuando la muestran en televisión, ¿no? Para ganar guita. Claro. Y, bueno, ahí no es champán en las tetas, entangada en la ducha. Ese contrapunto. Claro, que para los hombres, es genial lo que abarca Vanina ahí en el interno, y sé que a las mujeres en las más medias, en las grandes publicaciones, se desnudan a las mujeres para el beneplácito, para la satisfacción de los hombres. Un horror. Proteste, compañero, cuando observa que la mayoría de los puestos jerárquicos de poder siguen estando en manos como las suyas. Proteste, compañero, contra usted mismo cuando piensa que el placer sexual es más importante para usted que para su compañera. Esto a propósito de los dos corredores de automovilismo, dos soretes que se cagaron en la pibita que era promotora y que la divulgaron por todos lados, la maltrataron. Eso también es violencia de género, eso también tiene que estar tipificado por el Código Penal para que se juzguen ese tipo de comportamientos que son nocivos y agreden a la intimidad de las personas, no solo de las mujeres, sino de todos. Proteste, compañero, porque nosotras y nosotros estamos protestando, y no como una forma de atacarlo a usted, sino a sus privilegios. Ceda y no se sienta menos hombre, sino más compañero. Bueno, esto, estas cosas que uno no sabe de dónde salieron, ¿no? Pero excelentes palabras y un aporte a la reflexión de cada uno de nosotros y cada una también, ¿no? En este lugar de protestar. Así que una yo quiero sumar oportunidad. Una sola cosa a propósito de la protesta, y lo quiero soslayar así, para hacerlo ramplonamente, pero no sin antes darle la importancia al caso. Creo que todo el tiempo estuvimos girando sobre la violencia de género, saludando y acompañando este paro nacional de mujeres. Y mirá qué noticia horrorosa, qué despreciable esta noticia que apareció ayer, ¿no? La Fiscalía se niega a calificar como femicidio el crimen de Lucía, ¿no? Es un horror, faltan unos días para que se sepa exactamente cómo murió la adolescente Lucía Pérez a manos de atacantes Martín Gabriel Farías, 23 años, y Juan Pablo Ofandi, de 41, encontraron un tercero, y la fiscal se negó a caratular de femicidio el crimen de Lucía. Un horror. Fiscal que además se tomó vacaciones después de sancionar este dictamen. O sea, no reconoció como femicidio el crimen de Lucía, sino que después... En Mar del Plata, sino que después se tomó el palo. Una trucha la fiscal, una alta trucha, un desastre. Estamos hablando, a ver si encontramos el nombre acá de la fiscal. Bueno, lo vamos a buscar, porque es un desastre lo que acaba de hacer esta mujer. No puede ser así, no podemos permitir que este caso no se trate como lo que fue, un femicidio, un crimen aberrante a una piba de 16 años. Y como bien leyó Nico hace un rato, también por esto nosotros protestamos. Siento tu amor ausente. más en mí, siempre serás mi pasión. Mis noches no tendrán fin, culpable es mi corazón. Aún ciego tu caminar, veo tu sombra en las paredes, siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente, yeah. Bueno, lo que estamos escuchando a las 9 y 29 de la mañana es el tema elegido por Dayana Jiménez, otra de las chicas que es responsable de Ritmo y Sustancia, la segunda mañana informativa de FM Raíces, un gran programa que hacen Danina, Dayana, Margarita, Juli. Y bueno, eligió Dayana Eruca Sativa y nos dice por qué eligió Eruca Sativa. Y porque yo ayer justamente digo, bueno, elegiste un par de temas y, le digo, y me, de vos percibo que vas a elegir Eruca Sativa por esa línea y me pone, y sí, me pone, dice, Eruca, ¿por qué? Porque me parece que las pibas supieron pisar fuerte donde nuestro país en las últimas décadas al menos no surgieron, o mejor dicho, no eran reconocidas minas en el rock nacional. Y tiempo atrás, salvo en contados casos, aparecían a la sombra de un hombre. Se plantaron y salieron al sol, con buen rock, tocando de puta madre. Este tema es un cover de un tema de Facundo Toro, si no me equivoco, dice Dayana, pero que la reapropiaron de una forma hermosa. Estamos hablando del tema de Eruca Sativa, Amor Ausente, y que a propósito de eso, mirá qué lindo movimiento sucedió en los últimos dos temas. Las últimas cuatro canciones fueron elegidas por las compañeras de Ritmo y Sustancia, fueron elegidas por Marina Artola y por Dayana Jiménez, que es lo que mencionábamos recién, y mirá qué loco. El último tema que escuchamos anterior, Eruca Sativa, es de Ana Prada, elegido por Varina, y se llama justamente Soy Pecadora, dando cuenta de un perfil ideológico que persiguen estas compañeras nuestras. Y acto seguido pone Dayana Amor Ausente. Si uno busca e hila fino, hay una conexión entre un tema y otro. Ser pecadores y buscadores eternos de amores ausentes. De eso se trata, de buscar el amor, de ser rebeldes y ser pecadores, porque el pecado también engendra muchísimo amor. Entonces, escuchamos el tema de Dayana, escuchamos el tema de Vanina. Insisto, lean con finitud todo lo que sucedió hoy musicalmente, porque detrás de cada canción siempre subyace un mensaje que dice mucho más que quizás de lo que decimos nosotros. Y no podía ser la excepción a ella, a Milagro Sala, este segmento, exigiendo su liberación a 275 días de su ilegal captura por parte de el macho Facho Morales, ¿no? Este patriarca de la provincia de Jujuy que la tiene detenida por mujer, por luchadora, por organizar al pueblo, por darle justamente dignidad a los jujeños, pero sobre todo a las jujeñas. De hecho, de los 11 detenidos y detenidas que acompañan a Milagro Sala, la mayoría son mujeres. No es casualidad para nada, sino todo lo contrario. Este es Gerardo Morales. Y vamos a aprovechar, salió en el portal Marcha, esta... Marcha es una mirada popular de la Argentina y el mundo, un portal de los compañeros del Frente Darío Santillán. Y bueno, muestra, eligen para mostrar lo que la secuencia fotográfica que está llevando adelante la reportera gráfica Majo Malevaresk, que presentó la campaña Todex Somos Milagro Sala. Esta, no sé si la conoces, Santi, que están con la mitad de la cara de diferentes artistas. Sí, excelente. En esta situación. Así que la pueden encontrar. Es muy interesante la nota. La pueden encontrar todas las mujeres en la cara de Milagro, se llama la nota, contando qué lo llevó a esta iniciativa. La campaña fotográfica Todos Somos Milagro comenzó hace 2 meses a raíz de una iniciativa del colectivo Poetas Peronistas. Empezamos a hacer intervenciones en diferentes lugares y se fueron sumando artistas, personalidades de la cultura, periodistas, cantantes, detalló Majo, y sigue contando esta historia. Una mujer levantando a otra mujer, exigiendo la liberación de Milagro Sala, 275 días de su detención. Macho Facho, Gerardo Morales, libertad a Milagro Sala. Hay que decir, una mirada aumenta, un corazón detiene su tamaño, alguien intensifica su sangre, alguien golpea tu silencio. De la mañana, 34 minutos, nos pasamos 4 minutos, ya llegaron casi todas las chicas de Ritmo y Sustancia, vienen acto seguido del Antídoto. Bueno, hoy día dedicado íntegramente a las mujeres, a nuestras compañeras, amigas, colegas, ¿no? A todas, hermanas, primas, mamás, tías, madrinas, se me ocurre, no sé, todas las novias, todo lo que cabe para mencionar a una mujer. Bueno, para ella fue dedicado íntegramente este programa del Antídoto, este programa especial, a propósito de que hoy hay un paro nacional de mujeres para pedir, por favor, que ni una menos y que vivas las queremos. Queremos a nuestras chicas en pie de lucha y revoloteando por todos lados y volviéndonos locos porque nos encanta que eso así sea. Dicho todo esto, llegamos al final. No hay mucho más para agregar. Mandamos un saludo a todas ellas, hoy a ellos, a ninguno. A ellas, hoy a todos y por esta lucha, que la verdad que son un ejemplo de cómo llevar una lucha adelante. La verdad que no, aprender de eso también, de un paro nacional que está saltando la frontera, ¿no? Que se está copiando en diferentes países. Sí, y que no tiene que ver estrictamente con cuestiones monetaristas. O sea, que es un paro de mujeres no reclamando dinero, no reclamando paritarias, no reclamando mejoras en sus condiciones de laburo, sino reclamando estar vivas y reclamando respeto, no ser más golpeadas, ¿no? Y esto que decías vos recién me parece fundamental. No tener miedo, ¿no? Uh-huh. Que ese es el miedo. Porque el miedo es el que no te permite salir después de las 8 de la noche. El miedo paraliza. A caminar afuera. Eso es no tener derecho a la libertad. Uh-huh. Es algo fundamental, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Porque esto. Me contaba Paula ayer, el cura de la escuela de la hermanita que tiene 12 años, 13, bueno, se descubrió, una maestra lo denunció que estaba abusando de una nena de 4 años, ¿no? La estaba violando directamente, ¿no? Estos son los machos, ¿no? Y todas las chicas estaban ahí, o sea, están en todos lados, están cerca, y con esto no lo podemos negar más, está en cada uno de nosotros y tenemos, como decíamos recién, protestar, marcar cada cosa y repudiar cada hecho de machismo. Cada hecho engendra en sí mismo la misma violencia que, como decimos siempre, en su manifestación extrema son los femicidios. Bueno, dicho todo esto, vamos a saludar a las personas que llevan adelante este programa que tiene por nombre El Antídoto. Hablamos de mi amigo, colega, compañero, un montón de cosas que están todas buenísimas. Gran militante, el periodista, hablo de Nicolás Hernández. Bueno, Santi, un abrazo, excelente programa. La verdad que Interesante también la propuesta de usted. Un programa intenso. Esta idea de ceder ese lugar, ¿no? De elegir las canciones, de poner la música, que sabemos que usted es bastante... quisquilloso. Quisquilloso con eso. Sí, bueno, sí. De pronto me sorprendió eso, decir, bueno, esta apertura, de decir, bueno, este día la música chicas. La ponen ellos. Mandan las chicas. A propósito de eso, fue hermosa la canción, debo decirlo, Amor Ausente, de Lucas Sativa. Fue de las canciones más lindas que escuché en el último tiempo, así que se la agradezco profundamente a Dayana Jiménez, una grande total. Saludamos también a Gonza Ortiz, director de la radio, el Bebe Ortiz, director de la radio, y nuestro operador y coordinador de aire, y también de alguna manera productor, porque siempre está dándonos una mano con las entrevistas y con todos, una masa, un pulpo, un tipo que nos deja ser excesivamente libres en esta radio y nunca jamás nos caga pedo, así que lo agradecemos muchísimo, lo celebramos y queremos que siga siendo por muchos años más el director de este espacio que tanto, tanto queremos y en el que tan felices somos. Así que saludamos al Bebe Ortiz, a Gonza, un abrazo grande. Está Vani ahí, un abrazo enorme para Vani, un abrazo enorme para Margarita, para Dayana, para Juli, para los pibes que vienen a continuación de Ritmo y Sustancia. Nos vamos. Un dato, vamos a cambiar la cumbia porque la cumbia que íbamos a poner era Totola Momposina, en un tema que había sugerido Dayana Jiménez, otra de las canciones que había pedido Dayana, era un gran tema, El Pescador, gran tema Dayana Jiménez, pero vamos a hacer una excepción. Dayana, te pedimos disculpas por no respetar eso, sino que vamos a atender el pedido, ¿no?, de nuestro remisero amigo que nos trajo hoy a la radio, Lucas, que nos habló, si nos preguntó si poníamos cumbia, ¿no? Le dijimos que sí, que era el último tema. Escuchando música, cumbia al palo. Al palo, y bueno. El retutu. Exacto, y hablando de eso, nos pareció oportuno ponerle a Lucas un tema de Gilda y dedicárselo justamente a él, que puso la 88.9 después de que nos dejó acá. Se lo dedicamos entonces a Lucas, a Bianca, a Itiana, que es su hija por venir. Estaba viniendo, ¿no? Siete meses. No, la gorda que es Sofía. La Y Sofía, su compañera. Así que repetimos, para Lucas, el remisero amigo que nos trajo, le dedicamos el último tema, para Itiana, su hija por venir, para Sofía, su compañera, y para Bianca, su otra hija. Y como dice Gilda, nosotros, Santiago, Nicolás, Gonzalo y toda la gente que es parte de FM Raíces Rock, no nos arrepentimos jamás de amar a nuestras compañeras, porque las amamos hasta el final, de siempre y para siempre. Viejo, nos vemos mañana. Sean libres, valientes y felices. Lo demás, todo gilada.